una llama se ha extinguido. Un duendecillo que se ha ido del mundo de los mortales se ha escondido en otros lugares. Se extinguió, el duendecillo ya nos dejó.